5 tiros. ¿Era necesario 5 tiros? Bueno, ¿es necesario matarlo? Bueno, eso no, ¿por qué lo hacen? Dice, está bien, hizo unas canciones medio pedorras, pero tampoco era. Sí, sí, hay varias teorías. Sí. Uno. La primera es que el tipo era un extremo religioso, sí, y que cuando escucharon a Lennon decir que ellos eran más grandes que Jesús, se la juró. Esa es la primera. Y la segunda es tan solo que él quería ser famoso. Entonces no encontró mejor manera que cargarse a Lennon. Dicen, cuando él lo entrevistan para poder largarlo antes de la gallola, que iba a matar también, estaba con la idea de matar a Elizabeth Taylor. Pero no cantaba, se lo hubiera llevado. Sí, claro, pero bueno, se lo llevó el pobre John. Ahí en Dakota. ¿Sigue guardado el tipo? Sí, y hasta hace pero poco. Hace poco estuvo a punto de salir, bajo fianza, por buen comportamiento. Sí, y aparte ya pasaron. Sí. Y en el 80 fue. 80 y 36 años. Bueno, si Puch va a salir ahora, podría salir tranquilamente Chapman. Se sale y da una vuelta en la almacén y se guarda de nuevo el susto que se va a pegar. El mundo que sale. 40 años guardado. Es como una máquina del tiempo, ¿no? ¿Vos te imaginas? No vio los celulares, sí. Yo el otro día, en el programa pasado, dijimos. ¿Y por qué no hacen una cárcel de acá? Claro, acá tienen el ya están devolviendo el como el Galaxy 7. Claro, porque después lo están devolviendo porque fue un camión. Un camión a retirar todo el Galaxy 7. Viaja un tipo en el tiempo, de 1920 a Buenos Aires en 2016. Que es el artefacto más complejo de explicarle. Dices, mirá, a partir de hace unos años tenemos un aparatito en el bolsillo a partir del cual vos podés tener acceso a todo el conocimiento de la historia de la humanidad y lo usamos para ver videos de gatitos. Puesto de esa manera, te dan ganas de tirarte abajo por la ventana. Claro, sí, claro. Es que es verdad. Lo que hablaba de la máquina del tiempo. Acaba el tipo de arruinarme el día, te digo. Mirá. Bueno, pero a las 8, escucha. Claro, sí, ya está, no queda mucho. Un mes prisionero. ¿Sí? Sí. 14 de junio a 14 de julio. Justo casi todo el mundial. Claro. No tengo noción, no tengo idea qué pasó en ese mundial. Si no lo ve, o sea, hasta que no vino internet, sí, seguro, YouTube, seguro, y empezaron a subir los videos de eso, seguro. Es algo que yo tengo perdido y todo el mundo está. ¿Te acuerdas de la patada que le puso? No. Y el gol ocupado de Coso. No, tampoco pude. Bueno, así que imagínate, 20, 30 años. Peor fue la historia anterior que contamos, la muerte de Dime Bagdar, el guitarrista de Pantera. Que sí, bastante oscuro. El tipo estaba tocando, sí, supuestamente dicen que Phil Anselmo, que es el cantante, con yo no estoy tomando nota. Discute con el guitarrista y se separa a Pantera. Un loco enfermo, sí, de 25 años, culpa al guitarrista de la separación de Pantera. Sí. Se mete en un show de su banda paralela, ¿sí? Entra, salta una pared, se entra al escenario, y con una vereta le pega 2 tiros en la cabeza y cuando está en el piso le pega 5 tiros más y después se da vuelta y se tira al público. Pa, pa, pa, pa, pa. O sea, mata al guitarrista, mata a 2 espectadores, mata a 1 de seguridad, hasta que llega un cana y le mete a 15 centímetros un escopetazo. Está el video en YouTube de la cámara de seguridad del show. Si le buscan, está. Y vos ves cómo se... acá. No queda nada. Claro, todavía están buscando. Sí, están barriendo. Fue gratificante.